Gracias, muchas gracias amigos de Canal 2 por su atención a este programa y a continuación les invitamos a penetrar en el mundo de la información con noticias y reportajes en 24 horas con Jacobo Zabludovsky y al terminar, variedades de medianoche. Persona o personas que cometieron el doble asesinato del matrimonio Flores Muñoz estaban dentro de la casa, dice el capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal. Todos los que estaban dentro son sospechosos, agrega el capitán Miyazawa. Esta noche se busca a los amigos del nieto mayor para ser declarados ante el Ministerio Público, dice el capitán Miyazawa en entrevista exclusiva para 24 horas. Mexicana de Aviación ha perdido 25 millones de pesos por la suspensión parcial de vuelos, afirma el señor Manuel Sosa de la Vega, director de Mexicana de Aviación. La situación en los aeropuertos se normaliza, dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Cruz Roja Mexicana recibió hoy el mayor donativo de su historia. Son las ganancias del concurso Miss Universo 1978. Más de 5 millones de pesos para la Cruz Roja Mexicana. El presidente López Portillo prometió solucionar los problemas de los pueblos yaquis de Sonora. Otros dos guardias civiles asesinados hoy en España. Televisa presenta su programa 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Con las noticias que usted leerá por la mañana. Dirección de cámara, Arturo Vega Almada. Los representantes de 8 pueblos yaquis del estado de Sonora se entrevistaron hoy con el presidente José López Portillo. Pidieron la destitución de funcionarios del Ban Rural, la regularización de la tenencia de la tierra, del agua, de la seguridad social y de la educación. El presidente les prometió resolver sus problemas, aunque no inmediatamente. Los representantes de los 8 pueblos yaquis del estado de Sonora pidieron hoy al presidente de la República la destitución de funcionarios del Ban Rural, la regularización de la tenencia de la tierra, agua, seguridad social y educación. Durante la audiencia que el presidente López Portillo les concedió en Palacio Nacional, los representantes de los 8 pueblos yaquis pidieron la destitución de funcionarios del Ban Rural que impiden, según dijeron, participar a los indígenas en los programas de la institución. Dijeron al presidente de la República que el delegado del Ban Rural en el poblado yaqui, Bicam, y otros funcionarios de esa institución pretenden romper con las tradiciones políticas, económicas y sociales de la tribu yaqui y están logrando dividirla. Después de escuchar los planteamientos de los representantes de la tribu yaqui, el presidente de la República les dijo, respecto de la división que hay en la tribu, que lamento esté dividiéndose porque en la medida en que se divida pierde fuerza, pierde tradición y, como aquí se dice, corre peligro. El presidente López Portillo censuró a quienes dividen a los yaquis por proteger sus intereses y exhortó a los yaquis a que no pierdan sus tradiciones y mantengan la unidad. No quiero ver en peligro la unidad de la tribu yaqui y lamento mucho que por los intereses creados y por acción de quienes no han entendido su función, este es así sucediendo. Luego el presidente de la República les prometió resolver sus problemas, pero no en este momento. Ya que resolver aquí, sobre la rodilla, los muchos problemas que ustedes me han planteado sería una irresponsabilidad. Entonces giró una orden que ahí en ese momento firmó para que los funcionarios involucrados, 7 en total, escuchen las quejas y peticiones de la tribu yaqui y las atiendan de inmediato. El presidente de la República les prometió estar en la zona yaqui antes de que termine el año para estudiar con ellos soluciones que tranquilicen definitivamente a la tribu. Informe en 24 horas, Guillermo Ortega Ruiz. El presidente López Portillo hará una gira de trabajo el próximo viernes por el estado de Baja California Norte. Como parte de esa gira, el señor presidente participará en Tijuana, en la 19ª Conferencia Anual de Directores y Propietarios de Diarios Servidos por la Agencia United Press International. Eso será en Tijuana y dirá un discurso el señor presidente. El general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, tuvo hoy acuerdo con el presidente López Portillo. El general Galván informó de los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de drogas en México. En los últimos 20 días, durante las operaciones Canador y Cóndor contra la siembra, cultivo y tráfico de estupefacientes en México, se impidió el ingreso de más de 182 millones de pesos a la cadena del narcotráfico. Así lo informó hoy el general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, al salir de acuerdo con el presidente de la República en Palacio Nacional. Afirmó el secretario de la Defensa que en los últimos 20 días se destruyeron 716 plantíos de amapola y 1.476 cultivos de marihuana en una superficie de 186 hectáreas. Se detuvo a 315 presuntos narcotraficantes nacionales y 6 extranjeros y se decomisaron 21 toneladas de marihuana empaquetada y 3 de semilla de marihuana, 8 kilos de semilla de amapola, 2 kilos de heroína y 2 kilos de cocaína. El general Félix Galván informó también que solicitó al presidente de la República autorización para viajar en visita oficial a Estados Unidos a invitación del general David Jones, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del 10 al 18 de octubre. Informe en 24 horas, Guillermo Ortega Ruiz. La capacidad de generación de energía eléctrica ha aumentado en un 30% en los últimos 2 años y se espera que para dentro de 4 años el incremento sea del 50%. Esto dijo hoy el licenciado Hugo Cervantes del Río, director de la Comisión Federal de Electricidad. Habló también sobre la posible unificación de los 2 sindicatos de electricistas en México. En cumplimiento del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, México elevó su capacidad de generación eléctrica instalada en un 30% en relación con 1976 y se espera que para 1982 se incrementará en un 50% más. Así lo informó hoy el licenciado Hugo Cervantes del Río, director de la Comisión Federal de Electricidad, al salir de acuerdo con el presidente de la República en Palacio Nacional. Cervantes del Río informó también que como apoyo al Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, se obtuvo recientemente un crédito de 600 millones de dólares a pagar en 7 años. Dijo Cervantes del Río que pese a este crédito y a la deuda que tiene y que alcanza ya los 93 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad tiene suficiente capacidad para pagar. Respecto a la unificación del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en un solo sindicato, Cervantes del Río señaló que esto es de gran interés para el país y a la vez beneficiosa para los trabajadores. La unificación de los sindicatos permitiría a los trabajadores de la Compañía de Luz laborar en toda la República y a los de la Comisión Federal de Electricidad trabajar en la zona centro, lo demás desarrollo del país. Cervantes del Río agregó que para la unificación debe de partirse de un plan concreto que sea analizado por los propios trabajadores electricistas. Informe en 24 horas, Guillermo Ortega Ruiz. Invertir a diferentes plazos es otra manera de ver las cosas. La pinza me ayuda a administrarme y me da atractivos intereses. Me programaron mi inversión a 30 días, a 6 meses y a 18 meses. Así gano rendimientos a corto, mediano y largo plazo. Díganos cuáles son sus intereses personales. En Nafinsa, programamos su inversión para que con diferentes intereses financieros haga efectivos sus intereses personales. Valores Nafinsa programados cobran interés efectivo. Adquiéralos en Banco Internacional y Nacional Financiera. Y el cigarro es Raleigh, porque su buen gusto y la calidad de Raleigh son inseparables. Raleigh es el cigarro. Usted, en la productividad de su trabajo diario, encuentra su mayor satisfacción. Nosotros, en el significado productivo que usted le da a los métodos de microfilmación Kodak, al aplicarlos en el manejo de información de su empresa. Productos y servicios Kodak, con el significado productivo que usted les da. Para quien puede darse el lujo de un verdadero lujo, Caprice 79, uno de los incomparables Chevrolet. Muchas personas, el sábado hubo un incidente en el fútbol, muchas personas nos han llamado el mismo sábado en la noche, el domingo, hoy en la mañana estuvieron llamando a 24 horas pidiéndonos ver o volver a ver este pleito. Se trata de un golpe que el señor Ricardo Chavarín, del equipo Universidad de Guadalajara, le dio al señor Antonio de la Torre, del equipo América. Cabezazo caliente allá en el área. Luego, Chavarín. Foul de Antonio de la Torre. Patada descarada y abierta de Ricardo Chavarín. Va para afuera. Expulsado a Miguel Ángel Gamboa, Ricardo Chavarín busca la pelea y patea feo a Toño de la Torre. Se desorganiza la batalla en la cancha del Estadio Azteca. Inicio Bravo por el lado derecho. El número 10, Javier Cárdenas, trataba de ayudar ahí junto con Regis y Castrejón al capitán Sánchez Galindo. Está enfriándose la tormenta. Ricardo Chavarín agrede terriblemente a Toño de la Torre y se generalizaron los golpes violentos en esa cancha del Estadio Azteca. La pasión de un juego lleno de tensión, de un juego donde se juega más que dos puntos, el orgullo de los colores de la Universidad de Guadalajara y el orgullo del América. Finalmente no podía contenerse y este hombre buscó el orificio del callejón sin salida. Ricardo Chavarín, el centro delantero de Atenguillo, Jalisco, repudiado por la gente de la Azteca por una agresión. En la gráfica ya la vivieron. Ricardo Chavarín sale expulsado. A la expulsión reaccionó feamente después de haber golpeado sin balón a Toño de la Torre, que le había dado dentro del marco de los juegos un atorón que puede considerarse ligero, un enganche suave sobre el tobillo. Ahí la expulsión de Chavarín. Al golpear de frente, el árbitro saca la tarjeta roja y reaccionó como tiro y violentamente este Chavarín. El señor Peña está en la cancha. Muchas dificultades para respirar tiene Antonio de la Torre. En realidad él estaba inerme, ya estaba golpeado. Fue víctima de una agresión cobarde, ventajista, absolutamente condenable de parte de Ricardo Chavarín. En estos momentos el doctor Díaz del equipo América está haciendo algunos movimientos sobre la región de los pulmones de Antonio de la Torre, porque repetimos, tiene muchas dificultades para respirar. Adelante, Ángel. El señor Pedro Nájera y el señor Cárdenas allá por el centro pidiendo a toda la gente que tranquilice, que se calle, que guarde silencio. Están ahí en la escena, más cerca el señor Nájera, que ha sido cubierto por este grupo de enfermeros y por los doctores encabezados por el doctor Bruno. Sí, señor Peña. ¿Qué es lo que tiene el doctor Bruno, señor Ratón? Traumatismo directo en región intercostal nada más. Notamos que tiene un poco de dificultad para respirar. Bueno, eso sí, por el mismo traumatismo hace que tenga esa dificultad. ¿No se ve la posibilidad de que tenga alguna costilla rota? Aquí el doctor le puede decir que acaba de explorarlo. ¿No tiene la posibilidad, Toño Latorre, de tener alguna costilla rota, doctor? Pues solo que después de tomar las radiografías, aparentemente parece que no, pero habría que hacerle un estudio. ¿Podrá continuar? Parece que sí. Caray. Se podría calificar de muchas maneras este incidente. Yo creo que en este caso usted mismo tiene su juicio y su opinión al respecto, y eso es lo más importante, lo más respetable. Vamos a hablar de otras cosas. El capitán Jesús Millazagua, director de la Policía Judicial de la Procuraduría del Distrito Federal, explica esta noche a 24 horas el estado de las investigaciones sobre el doble asesinato del ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa. Capitán Millazagua, se han estado dando muchas versiones a la publicidad acerca del doble asesinato del matrimonio Flores Muñoz. ¿Quisiera usted decirnos cuál es el estado real de la investigación hasta el momento? Bueno, mire usted, en el día de hoy nos reunimos en la casa del señor Flores Muñoz con todo el personal que ese día trabajó, así como todos los familiares que estuvieron ese día. Se estuvo haciendo una reconstrucción de hechos con todas las personas, qué es lo que hicieron, qué es lo que notaron ellos, y llegamos a la conclusión, después de hacer una serie de peritajes en una de las puertas donde se cree que entró el presunto doble homicida, que no pudo haber entrado por esa puerta, en virtud de que siempre esa puerta está cerrada. Y nos encontramos que ese día estaba abierta y había una serie de huellas de lodo que dejaron, pero a unas distancias cortas. Y la llave, que siempre estaba por dentro, estaba en el suelo. Y se comprobó que no era posible que esa puerta se hubiera abierto por fuera. Entonces, si la abrieron, fue por dentro. Entonces, no es posible que hubieran podido entrar por esa puerta. Además, se hizo un chequeo de todos los lugares de las paredes, a ver si se encontraba algún indicio que nos señalaran que pudieran haber escalado las paredes, y no se encontró tampoco de salida. Entonces llegamos a la conclusión que las personas que cometieron el doble homicidio, pues estaban adentro en el momento en que el matrimonio Flores Muñoz se dispuso a ir a sus habitaciones a dormir. ¿A qué horas pueden haber salido? ¿Salieron hasta después de que llegaron ustedes? Cuando ustedes llegaron a realizar la investigación, ¿esas personas seguían dentro? Bueno, pues es lo que no podemos determinar, si estaban o no adentro. Por eso es que estuvimos hoy viendo todas las actividades de todas las personas que estaban en ese momento. Tenemos al chofer de la casa, al velador, que estamos interrogando, y estamos además localizando a todos los amigos de los jóvenes, o del joven mayor, del nieto, para interrogarlos también y declararlos ante el Ministerio Público. Hasta ahorita vamos en esa etapa. En este momento, ¿quiénes, quiere usted decirme, resultan los principales sospechosos? Bueno, pues para nosotros resultan sospechosos todas las personas que en ese momento estaban dentro. Estamos ahorita precisamente interrogándolos a todos a ver qué sacamos a la luz. Pero para nosotros todas las personas que estuvieron ese día en el interior son sospechosas. ¿Todas han sido conducidas hasta aquí y han sido interrogadas? Bueno, han sido aquí conducidos 11, 14 personas que fueron trabajadores, y el chofer y el policía. A todos los familiares, que eran los cuatro nietos, hoy estuvimos allá haciendo la reconstrucción. Estamos esperando sacar algunos datos de amigos de estos jóvenes para poder ya declararlos ante el Ministerio Público. Hasta ahora, ¿cuántos amigos del joven Gilberto Flores han interrogado ustedes? Bueno, hasta este momento ninguno, porque hace unas horas nos señaló todos los amigos que tiene, íntimos, y quiénes son los que han ido en algunas ocasiones en su casa. En estos momentos estamos localizándolos a todos para interrogarlos. Es verdad que él llegó esa noche ya tarde en un automóvil con amigos, que entró despidiéndose de ellos en la puerta sin llevar su propio automóvil. Efectivamente, él llegó con un joven en un carro Rambler, aproximadamente como a las 23:45, lo dejó en la puerta, traía su gabardín en la mano, se despidió en la puerta y se metió. A este joven ya estamos localizándolo, ya nos proporcionaron domicilio y todos los datos para poderlos traer para interrogarlo. Son aproximadamente unos 8 o 10 amigos íntimos a los que vamos a traer a declarar. Sin embargo, de todos los sospechosos, 4, los familiares, no han sido interrogados. De los otros que sí han sido interrogados, ¿qué se ha sacado en claro? Bueno, mire usted, sí fueron interrogados hoy. Los 4 nietos fueron interrogados. Desde luego que hay un chamaquito ahí de 12 años, que es, desde luego no tiene nada que ver. Las otras dos jovencitas son de 12, 14 años, que estuvo platicando con ellas, y ellas nos señalaron todo lo que hicieron a partir de la que llegó su abuelito. Entonces, esperamos interrogar a todos los amigos del joven más grande para ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. ¿Él ha caído en alguna contradicción? Bueno, hasta ahorita no. Él nos ha señalado todo lo que hizo a partir de su llegada. Ahora necesitamos comprobar todo lo que él nos señaló, y para comprobarlo vamos a citar a todos sus amigos y los lugares a donde él estuvo para comprobar si es verdad lo que nos dijo. ¿Las versiones dadas por las personas no pertenecientes a la familia que se encontraban dentro de la casa son verosímiles? Bueno, sí, mire usted, el policía que estaba de servicio ahí nos señala que el señor llegó aproximadamente como a las 9:45, 22 horas. Se metió él y que ya no volvió a verlo, porque ellos tienen prohibido entrar, y que en cuanto él llega, cierran la puerta. Y que como a las 23:45, 24 horas llegó el hijo, y que después de eso, un rato después, se durmió en uno de los carros, y el chofer también se durmió. Entonces hemos estado también interrogándolos a estas dos personas y checando a ver si es verdad todo lo que nos señala. La conclusión, pues, puede ser esta. Para abreviar, definitivamente la persona que cometió el doble crimen estaba dentro. Sí, señor. ¿Conocía las costumbres de la familia? Bueno, pues pensamos que sí conocía la casa, porque en la forma en que este hombre o las personas fueron directamente a la recámara de él, y cómo se dirigió a la recámara de ella, y que según nos señalan estaba cerrada la puerta, y se dirigió a una puerta de un medio baño, pues se nos hace suponer que sí conocía la casa. El machete idéntico a este estaba también dentro de la casa. ¿No saltó nadie la barda con un machete como este para cometer el asesinato? Pues eso es lo que estamos tratando de determinar, si la persona que entró con el machete o ya estaba dentro. Eso es precisamente lo que estamos investigando. Pero desde luego, esa noche no entró nadie saltando las bardas. Por la barda ya se checó y se comprobó que no entró esa noche nadie, porque no encontramos un solo indicio que pudiera señalarnos en el escalamiento de las bardas. Lo que indica, si nadie saltó las bardas, que el machete estaba dentro. Es lo más probable. Y si el machete estaba dentro, el crimen estaba premeditado desde hacía varios días. Pues eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Y de probar? ¿Y de probar? Muchísimas gracias, capitán. Muy amable. Informó Guillermo Pérez Verduzco para 24 horas. Es el capitán Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal. Sale Teleguía, una revista que dura 7 días y dura activa 7 días, la revista de Carlos Amador, que dirige Rafael Martínez, con el pelón Amador, con Chucho Gallegos. en la portada de uno de Los Ángeles de Charlie. Muchas gracias a mi tocayo Moret por lo que dice en este número. Muchas gracias, Jacobo Moret. Hablando de otras cosas, el señor Manuel Sosa de la Vega, director de Mexicana de Aviación, dijo hoy a 24 horas que esta compañía aérea ha perdido 25 millones de pesos por la suspensión parcial de los vuelos. El director de la compañía mexicana de aviación, Manuel Sosa de la Vega, cuantificó hoy las pérdidas económicas que ha ocasionado a la empresa la suspensión parcial de vuelos. Si consideramos la proporción de ingresos fijos contra ingresos variables, pues nos daría un promedio de unos 5 millones de pesos diarios de pérdida. Dijo que hasta hoy las pérdidas económicas ascienden a unos 25 millones de pesos. El señor Sosa de la Vega también se refirió a los vuelos que ha dejado de operar Mexicana de Aviación. Podríamos decir que en estos 5 días se han dejado de operar unos 300 vuelos. Esta suspensión parcial de vuelos en las dos aerolíneas nacionales afecta al país desde el jueves pasado. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores acordó operar solo el 10% de los vuelos habituales por considerar que los nuevos operadores de control aéreo no ofrecen mayor margen de seguridad. Indicó Sosa de la Vega que en las rutas de Mexicana de Aviación han resultado afectados por la restricción de vuelos unos 24 mil pasajeros. ¿Hay margen de seguridad para realizar vuelos? A mí no me cabe la menor duda de que los vuelos se están efectuando con absoluta seguridad. Es más, yo podría decirle que dentro de esos márgenes de completa seguridad podríamos operar más vuelos de los 11 que estamos volando. ¿Cuántos más? Lo menos el doble, posiblemente unos 25 vuelos, tal vez. Sin problema. Admitió que los pilotos de Mexicana de Aviación sí han reportado fallas en el control aéreo. Han reportado fallas a nuestra sección técnica. A mí me ofreció ASPA enviarme una relación detallada de estos incidentes que yo no he considerado que han sido de un carácter grave o mayor. Afirmó el director de Mexicana de Aviación que no sabe cuánto tiempo más podría seguir operando con pérdidas la línea aérea a su cargo. A mí me preocupa más que otra cosa la imagen que estamos perdiendo ante el público, ante la competencia extranjera, y desearía fervientemente que este problema se solucionara pronto para evitar mayores daños a la fuente de trabajo. Aseguró que la competencia está llevándose todo el negocio, ya que las aerolíneas extranjeras están acaparando las rutas que venían operando las compañías aéreas nacionales. En 24 horas informa Juan Manuel Rentería. Centro de Investigación y Desarrollo Volkswagen. Caribe. Demostración de aerodinámica en el túnel de viento más moderno de la industria automovilística mundial. Perfección de diseño hasta en el más pequeño detalle. Esto es aerodinámica. Esto es Caribe. Mayor velocidad máxima. Silencio interior. Y economía de combustible. Caribe, una bella pieza de ingeniería automotriz. Siéntase como quiere. Siéntase muy espesa. Siéntase dinámico, elegante, moderno, conservador o de la onda. Siéntase como quiere. Siéntase muy jefeta. Como en familia, aquí. Esta es la imagen que usted verá en su billete de lotería en el sorteo del próximo miércoles. Buenas noches. Si gane la tía, a ganar con la lotería, 10 millones de pesos el miércoles. El próximo miércoles son 10 millones de pesos en dos series. Una serie, 500 pesos. Vigésimo quinto, 20 pesos. A ganar con la lotería, 10 millones de pesos el miércoles. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Todos salimos ganando. Y estos son los resultados del sorteo de la Lotería Nacional. El primer premio, El billete número 2783, premiado con 11.250.000 pesos en tres series, fue vendido por el expendio local 48 a cargo de la señora María Teresa Padua en las calles de Venustiano Carranza 16 de esta capital. El segundo premio, el billete número 49.538, premiado con 1.125.000 pesos en tres series, fue remitido para su venta a la agencia en Manzanillo, Colima. Y el tercer premio, el billete número 10.377, premiado con 562.500 pesos en tres series, fue entregado para su venta al expendio local 53 a cargo de la señora Ignacia Quiroz, viuda de Moreno, en las calles de Jesús María 110 de esta capital. Reintegros 3, 8 y 7. Gracias. Muchas gracias, Alfonso Herrera, muchas gracias. Sí, Antonieta. Sí, señor, buenas noches. Le llama desde Nueva York el mayor Octavio Mendoet. Línea roja, por favor, le comunico. Muchas gracias. ¿Para servirle? Mayor Mendoet, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor. Desde Nueva York, para comentarle que a la conferencia anual organizada por la Asociación Internacional de Jefes de Policía asisten comisionados y jefes de policía de 63 naciones que hacen un total de 6.000 conferencistas registrados. Expectantes, los casi 9 millones de habitantes de lo que los norteamericanos llaman la isla de Manhattan y sus 5 condados en donde existe un alarmante y triste índice de hechos delictivos. El señor Edward Koch, alcalde de la ciudad de Nueva York, nos dice: conocemos el grave problema de criminalidad